Nosotros lo que decimos desde la asamblea, digamos, que cotidianamente y de manera sistemática los están deteniendo los chicos. Nosotros tenemos un registro limitadísimo de los casos de violencia institucional que sufren los chicos y no podemos tomar cabal, digamos, conciencia de cuántos son acá en el distrito, además que es tan grande, ¿no? Pensemos en los barrios. En los barrios uno intuye que, y lo dicen también las organizaciones territoriales que trabajan con niñez en los barrios, que esta situación recrudece, ¿no? El tema de la persecución, de las amenazas constantes, como variadísimos casos que tenemos en Los Hornos, en esa maldita comisaría tercera, y como está en Lomas del Mirador, ¿no? Como sucedió en Lomas del Mirador con Luciano Arruga. No es azaroso que hace meses el gobernador de la provincia no reciba a esta familia, la familia Arruga, y que Stornelis salga a decir las barbaridades que están diciendo en los medios, ¿no? No solamente contra la niñez, que es hacia donde están enfocando y están ensañados, digamos, a partir de noticias, de hechos lamentables que suceden en la calle y son utilizados para estigmatizar a los niños.